Everything's foreign. Mami, mueve ese culo. Loco desde que te vi. No sé qué tienes tú, pero voy a gastar en ti. Mami, mueve ese culo. Loco desde que te vi. No sé qué tienes tú, golpe voy a gastar en ti. Salí con 30 uñas, mine pa' gastar a diario la movie en Rital. Baby, ese culo es la hostia, por cachiva y la flow Nastia Nash. Pero ella me lo dio, sin comprarle los Christian. En Miami rompo los clubes, aquí las botellas y los dólares son de las clases azules. Tu huevo pelado y se metió a YouTuber. Baby, si te mato, te salgo hasta los sueños como Kruger. Ten K on the river, y en el after, los checos y el yate. Yeah, mudamos el putero pa' el hotel. Baby, yo prefiero ese culote. ¿Qué tienes tú? Quedé loco desde que lo vi. Chori, mueve ese cu. Lo voy a gastar en ti. Mami, mueve ese cu. Loco desde que te vi. No sé qué tienes tú, pero voy a gastar en ti. Ando con la paca como títer y su corta. Rey pa' tirarla completa y no me importa. Manga el piquete engrasado, John Travolta. Generando de lo que se importa y se exporta. Ya cambié de pares de 100. Lo suelto si lo mueves bien. Ese culo está pa' decirle amén. Adicto al dinero también. Mami, tú y yo somos iguales. Cada cual sabe lo que vale. Vine a librarte de estos tumales. Y pasarte par de pesos semanales. Yeah. Mami, mueve ese culo. Loco desde que te vi, no sé qué tienes tú, pero voy a gastar en ti. Mami, mueve ese culo. Loco desde que te vi, no sé qué tienes tú, golpe voy a gastar en ti. Activo la 24-7. En Miami todas las putas son de level. No quiero los chavos, quédate lo que me deben. Y lo que sobren todas las putas se lo beben. Con dos pistolas y cowboy. Con más efectivo que el boy. A todas las putas adentro si tienen el coy. Ya botamos el chutro, nos quedamos en Rolls Royce. Quítate los kilos, invierte en Bitcoin. Los relojes con los BB. Tanto oro que ya parezco una BB. Estamos chilling, good life, good living. Deme las gracias como a Dios en San Giving. Y los relojes con los BB. Tanto oro que ya parezco una BB. Estamos chilling, good life, good living. Deme las gracias como Dios en San Giving. Mami, me hace cool. Loco desde que te vi. No sé qué tienes tú, pero hoy voy a gastar en ti. Mami, me hace cool. Loco desde que te vi. Y de vivo de control de TriMPR. Cabrón, cuando se hable de trap, no se incluyan. El problema es ustedes que se están creyendo la película ustedes mismos. Y ando con las ovejas negras, los verdaderos hijos de puta. Con Brian Mayer, Millo Juan, cabrón. Y los panas míos, ya tú sabrás.